Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 4 de junio. Meditamos, Señor, los dones de tu amor. En medio de tu templo, tu alabanza llega hasta los confines de la tierra, como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado. Concede a tus fieles una santa alegría, para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, piensen con cuánta santidad y entrega deben ustedes vivir esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparezcan los cielos, consumidos por el fuego, y se derritan los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche, y consideren que la magnanimidad de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Vivan en guardia, para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 89. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo, apareciesen, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. 70 son los años que vivimos. Llegar a los 80 es más bien raro. Pena y trabajo son los más de ellos. Como suspiro, pasan y pasamos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender ¿cuál es la esperanza que nos da su llamamiento? Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron, pues, a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces les respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos llena siempre de esperanza y de paz en la espera de su reino. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta novena semana del tiempo ordinario, cuando se nos pide nutrir con la palabra de Dios la esperanza, naturalmente la fe y la caridad. Hoy por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente se trata la palabra de Dios de esta visión o actitud también del cristiano ante el mundo. Me comentaba una persona, las noticias que uno lee del mundo, pues hablan de guerras, hablan de poderes tremendos que se enfrentan. Muy poco se habla de la gente buena, de la gente que sigue haciendo su trabajo diario. Nosotros sabemos que precisamente el cristiano, pues sea de la condición que sea, tenga en su mano grandes responsabilidades o tal vez no, es alguien que mira siempre con esperanza. Hoy, así lo dice la segunda carta del apóstol San Pedro, piensen cuánta santidad y entrega deben ustedes tener esperando y apresurando la venida del Señor. Hemos comenzado ya, o vamos a comenzar en este próximo 8 de diciembre, el jubileo, y el Papa nos ha dado un mensaje muy hermoso. Jubileo de 2025, la esperanza no defrauda. Sí, el mundo parece que ya no hay esperanza, que todo está mal, pero el cristiano ve las cosas con esperanza. Mientras esperan, dice, no se manchen ustedes, ni crean tantas cosas raras que hay. Estén avisados, vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados. O sea, no solo lo que pasa en el mundo, como guerras, acontecimientos, sino también los errores que en el mundo traten de prodigarse. El cristiano está atento sin perder la esperanza de que el Señor viene y todo será mejor. Por eso, entre estas trampas del mundo, está lo que hoy sucede con Jesús. Le preguntan, ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo daríamos o no se lo damos? Bueno, eran dos impuestos, el impuesto del templo, que era para mantener el templo, los levitas, en fin, ya era un impuesto, pero estaba el impuesto de Roma, una ocupación política, ¿no? Roma vivió siempre de sacarle la sangre a todos los países que conquistaba, ¿no? Los impuestos famosos. Pero Jesús no se pone a discutir el tema del impuesto, sino precisamente aquella personalidad, porque la moneda, decía, la moneda que le entregan, Este es el divino Tiberio, hijo del divino Augusto. O sea, un Estado que se muestra como Dios. Eso sucede también hoy en las dictaduras, ¿eh? Ya no son dictaduras de corte religioso, pero son dictaduras legales, son dictaduras militares, son dictaduras económicas. Nosotros mandamos, nosotros decidimos. Ocupan el puesto de Dios. El cristiano sabe que su Dios es el que viene y que el futuro será mejor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos esperanza a pesar de que el mundo parece ir de mal en peor, como se dice en tantas cosas que se hablan de guerras, de que el mundo se está acabando, en fin? ¿Tenemos esperanza puesta de que Dios es al final quien tiene la última palabra? Y la segunda pregunta, ¿cómo nos situamos delante de los poderes del mundo? ¿Somos de aquellos que eligen servir a Dios y no hacer dioses a los poderes de este mundo? El poder, la riqueza, ciertos personajes. Preparémonos a la oración. En la oración de hoy, nosotros nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te encuentras con nuestra confusión, con que nosotros hacemos ídolos, hacemos dioses de lo que no es. Ayúdanos a distinguir bien, como tú lo has dicho, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y que en primer lugar esté Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, el que te ha enviado, y nosotros seamos en el mundo como aquellos que, cumpliendo con su deber, siembran el bien, trabajan por la justicia, trabajan por la paz. Amén. En la contemplación de hoy, tomamos el Salmo 89 que dice, tú eres Señor nuestro refugio. Tú eres Señor nuestro refugio, sí. Lo que decíamos, ¿no? Esta persona me dice, mire, va a haber una guerra o el mundo se agita. ¿Quién puede contra el poder de tales personas? Dios es nuestro refugio. Pensemos en esta frase. Cerremos nuestros ojos, entremos en el silencio de la contemplación de la palabra y sintamos y démonos cuenta que en Dios sí tenemos un refugio de bondad, de misericordia. Una vez más decimos, tú eres Señor nuestro refugio. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, queridos hermanos, pues vivir la vida con esperanza. El mundo no se va a acabar, o si se acaba, no creo que sea causa de preocupación, sino que estemos bien con Dios y con los hermanos. Esa debe ser nuestra preocupación. En segundo lugar, tengamos una esperanza y tengamos también distinción. Hay quienes se levantan a sí mismos como poderes de este mundo. Ante todo, hoy es el poder económico, ¿no? El poder económico es el que mantiene las guerras matan a la gente, pero bueno, solo Dios es Dios. Pongamos en él nuestra esperanza y trabajemos para que cumpliendo con aquello que debemos hacer, también en el mundo, demos a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.